Hola Reas, soy el Solo del Transil y os doy la bienvenida a un nuevo Rock Entre Amigos podcast. Acabáis de escuchar el tema de Mami's Curse, que es el sexto corte del álbum Pieces of Us, de la banda que me acompaña hoy, que es Cochambre. Y conmigo están Bryce, guitarrista, y Doc, bajista. ¿Qué tal, chicos? Ahí estamos. Bien. Pues muy bien, encantados de estar contigo, por fin. Sí, yo encantado de quitarme un poco la, la máscara. Que sí que pensé en algún momento de ponerme una careta al principio para haceros la gracia. El solo de Slim. Sí. Pero me pareció poco apropiado. Bien, voy un poco con la puya. Una demanda personal. Me gustaría saber por qué coño la gente en el País Vasco tiene ya lo que es el mecenazgo. Ya están poniendo fotos suyas con las camisetas, los vinilos del piso de Ofas. Y yo, que soy vecino vuestro, a pesar de que no nos conocemos personalmente, todavía no me ha llegado mi recompensa. Pero lo que pasa es que la gente en el País Vasco va a cara descubierta y tú no sabemos quién eres, nadie te conoce, es un misterio. Te lo voy a explicar yo muy sencillamente. Escribió una persona, no voy a decir quién, para preguntarme por Supercami y es de aquí, de la zona de Vigo. Y entonces yo le dije, dame tu email, lo gestiono ahora enseguida. Aún no me ha contestado. Entonces, pues, eso con la gente de Vigo, ¿no? Queremos entregárselo a mano, pues sí, para ahorrarnos un gastos de envío. Y porque, joder, son gente que conocemos, como tú, por ejemplo. Y estaría bien entregártelo a mano, tomarnos algo y hablar un poco del disco y de la vida en general. Pero claro, trabajo, horarios, un mogollón de historias que no se puede uno cuadrar con la gente, ¿no? Y bueno, y eso, que la gente te escribe, oye, mi Berkami, te lo llevo ahora mismo. No, ahora no hace falta, quedamos otro día, no hay fallo. Y entonces, claro, pasan las semanas. Y ese otro día nunca llega. Y ese otro día sacaremos otro disco y ahí seguimos. Espera. Quiero acabarlo ya porque queda muy poca gente y son de aquí de Vigo. Ayer entregué unos cuantos en Cangas, por ejemplo, y o sea, en mano, en persona. Pero claro, quiero acabarlo ya. Y entonces a ver si junto a toda esa gente y se lo acabaré enviando por correo, porque claro, está siendo ya muy muy longevo esto del mercado. ¿Tuvisteis muchos mecenas de fuera de Galicia? Unos cuantos. El de más lejos creo que era Valencia o Alicante, si no recuerdo mal. El más lejano es de Turquía. Bueno, vale. Hostia. Pero es amigo tuyo. Sí, bueno, pero de Turquía. ¿Pero hablamos de Turquía, Estambul, o hablamos de Turquía, los que acaban de ascender a segunda? Hablamos de Turquía, ciudad que se llama Bursa. Hostia. Cerquita de la frontera con Siria. Joder. Qué interesante. Bueno, pues nada, pues ya tenéis un contacto ahí para tocar en Turquía. Sí, de hecho es François, el ex bajista de mi grupo anterior, Freedom Slave, que se fue emigró a Turquía para trabajar, vivir, casarse y hacer allí toda su vida. Y bueno, como siempre colabora con los colegas, pues ahí tiene Supercami. Se puso pelo, ¿no? No se puso pelo. Bien, con respecto al Berkami, ¿en algún momento temisteis no completar lo que es el mecenazgo, no llegar al 100% de subvención por parte de la gente que colaboró? Sí, porque la arrancada que tuvimos con el Berkami fue brutal. Los primeros 2-3 días fueron de ascenso increíble, pero luego hubo un parón de una aportación al día, dos aportaciones al día, y llegado a la mitad del Berkami llegamos a pensar, uy, esto al final no va a salir. Finalmente salió, por suerte, tuvimos ahí una aportación de un mecenas del País Vasco que nos compró el pack de 600 pavos y con eso ya pudimos alcanzar la meta. Y ahí es donde tu primera pregunta. Y, coño, entonces al País Vasco tendréis que ir a tocar, entiendo. Habrá que ir a tocar. Vale. Bien, continúo con el Berkami. Me llamó la atención. Estás dolido con el Berkami, ¿eh? Se nota resentimiento. Bueno, resentimiento no hay. Pero es que me parece súper interesante de todo el tema relacionado con lo que es el Verkami y que la gente colabore sobre y de hecho es que bueno, esto lo voy a dejar para después, pero eso, continuando con el Verkami, me llamó la atención que dos días o bueno, o a la semana después, yo que como seguidor pues os tenía un poco como, vamos, que teníais como una banda que estaba aparentemente de puertas hacia afuera equilibrada en cuanto a formación, pues lo que es Oscar y Coldo pues dejan la banda, sin entrar mucho en detalles, todo lo que podáis contar al respecto pues es bienvenido, o sea, sin hacer sin ganas de hacer daño ni meterle en la llaga, o sea, lo que queréis contar. Pues mira, la situación de Coldo es sencilla, tiene un familiar viviendo en México que está necesita cuidados constantes y para no encargarse solo la novia de Coldo de esos cuidados, se fue Coldo allí también. Entonces Coldo ya nos había avisado tiempo antes de dejar la banda, meses antes, de que en algún momento dado iba a tener que abandonar. Llegó ese momento y abandonó. Y el caso de Oscar es completamente diferente. Simplemente vamos a resumirlo en que su falta de implicación con el grupo y con el proyecto hizo que decidiéramos tomar caminos separados. Vale, y ahí es donde, sin haberos visto en directo, y mira que he tenido oportunidades, pero no cuadran las agendas entre vosotros y yo. ¿Cómo quieres que te entreguemos un Berkami si no podemos? No se puede. Mira que tenía la entrada del ritual de lo grotesco, pero macho, la resaca de Angra es que la culpa toda de la In Roma Santa y mía, por supuesto. Pero al día siguiente era imposible ir a veros, ¿eh? Porque es que mira que me jodió, ¿eh? Porque tenía muchísimas ganas de aquel concierto. ¿Eres el solo del Transil? ¿Eres el soy el solo del Transil y últimamente voy más a la Master que al Transil. Pero, joder, yo me muevo de aquí para allá, yo hago lo que puedo. Os quedáis sin Koldo como guitarra y entra Renato. ¿Qué supone esto para el sonido de la banda? La pérdida de guitarra y la entrada de Renato. A nivel de directo, a nivel de cómo se acopló Renato y todo esto. La falta de Koldo se nota porque a nivel de contundencia en un grupo de metal siempre mola más tener dos guitarras diferenciadas que hagan alguna cosita diferente en algún momento, que aporta pues más brutalidad de sonido en los términos de distorsión en los que nos manejamos. La parte de Renato, la ausencia de Oscar, son dos baterías completamente diferentes. Oscar tenía una pegada brutal, se adaptaba muy bien a lo que es el death metal, porque es lo que le gusta y es de lo que viene. Sin embargo, Renato viene más del power metal, siendo brasileño, tiene en la sangre ritmos diferentes. Te ríes, pero es verdad, es así, es algo interno, no sé si decir hasta genético, pero se adaptó muy bien y nada, seguimos trabajando en los temas viejos y temas nuevos que haremos con él, que seguramente van a dar mucho salseo. Hostia, es que si aporta ritmos brasileños, eso lo podéis aprovechar de puta madre. Sí, a nivel de percusión. Sí, por eso estamos pensando ya en hacernos unas rastas en los cuatro pelos que nos quedan para hacer versiones de Sepultura. Y bueno, ya no solo lo que dice Bryce de que aporta ritmos brasileños, es que es un tío que llegó con apuntes, que eso no lo he visto en la vida con batería, llegó con las anotaciones hechas, todo bien marcado, bien puesto, bien medido, todo limpito, desmontó todo, lo volvió a limpiar, lo volvió a... Lo primero que hizo nada más entrar en el local fue barrer. Exacto. Tampoco lo he visto en un batería. Entonces dices tú, joder, este tío. Y aparte nos dijo, yo quiero quedarme. Sé que vais a probar a más gente, pero yo quiero quedarme. No probamos a más gente. No probamos. O sea, pero sí, con esa disposición. Y si os barrió local, vamos, dos por uno. Bueno, pues, cuando... Joder. Y luego ahí del primer concierto en la Transilvania, otro día con Nihility y Abyser. No me gustaron cómo sonaron los platos. Tengo que comprar unos nuevos. Y yo dije, va, está de coño. Y al sábado siguiente viene con su juego nuevo de platos y se puso todo ahí a montarlo todo bien, todo limpito, todo bien atado. Y yo me quedé tan de pedo, tío. Y me decía, no, on show, ten que soar, ven. Ten que soar, ven, se nota. Y vale, bueno. Eso está guay, tío. Y yo comprándome una Harley Benton de 100 pavos. Está guay que quiera hacer cosas por la banda y que le ponga... Y bueno, la gente que nos ha venido a ver no nos ha dicho nada malo, al contrario. Y tengo una grabación de que porque dejé la cámara grabando y tengo comentarios grabados en la Transilvania de ¡joder, el nuevo batería! Pues bueno, oye, estamos contentos. Sí, no solo por lo que toca, sino por el buen rollo que trajo a la banda. Es algo que nos venía haciendo falta desde hace un tiempo y la verdad es que la integración a nivel de personas, dejando al músico aparte, es genial, ha sido genial. Claro, es que eso a nivel artístico es súper importante. Yo, vamos, lo equiparo un poco de también, a mí, la verdad, hay veces que como que me da un poco de reparo hablar de lo mío, pero lo voy a hacer por primera vez a nivel podcast. Yo estoy en un grupo de teatro, bueno, estoy en dos. Estoy en el grupo de teatro de la 11 y estoy en un grupo de teatro en Bayona. Y, joder, la 11. Se nota, sí, Qué curioso, para que no te vea nadie. Efectivamente. No, es por un tema de integración. Soy la única persona vidente y el resto es todo gente invidente, que la verdad es que es una pasada trabajar con ellos porque están súper implicados. Y crea un buen rollo acojonante. Mientras que en el otro grupo de teatro de Bayona, que he estado siempre con gente pues vidente y todo esto, como hubiese una persona que fuese un poco tiquismiquis, toca pelotas o lo que fuera, te creaba un mal rollo. En los ensayos acojonante. Te retrasaba que te cagas. Y esto es lo que también veo a nivel de bandas. Cuando una banda pues tiene que cambiar un batería o tiene que cambiar a un vocalista, a lo que sea, entiendo que es o por problemas personales o porque no hay buen rollo y porque las horas de ensayo, y esto entiendo que os pasa a la mayoría de las bandas, tenéis mucho contacto entre vosotros y estáis igual, pues a la semana, ponle 10 horas juntos, dos días a la semana. Y un momento en el que hay roces, y si esos roces pues no se solventan, evidentemente, o la banda se va a tomar por el culo o hay una persona que sale. Es así. Claro, no dejan de ser relaciones humanas al final. Aquí nadie está trabajando, en este caso en nuestra banda, por ejemplo, no somos profesionales, no nos dedicamos a la música, no estamos ganando dinero con esto, al contrario, lo estamos gastando porque es un hobby caro. Te compras un equipo y quieres ir a más y inviertes en el grupo porque apuestas por él, ¿no? Pero al final no deja de ser una afición, como el que juega al fútbol, el que hace fotografía, sí. O el que, no sé en tu caso que haces teatro, los gastos que te llevará, pero quiero decir, tendrás unos gastos porque tienes que desplazarte y tendrás que, hacer cosas por el grupo de teatro. Y entonces, en este caso, claro, yo si estoy en una banda y no me llevo bien con la gente, pues... No voy. Claro. No, es que tiene que ser una banda de la hostia para decir que merece la pena, pero claro, una banda de la hostia metálica, ¿sabes? No somos... Y no me están pagando por venir a tocar y aguantar a este tío que me mira mal o que me putea, ¿sabes? O que me dice, por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con mi primera banda. Me dijeron, no te queremos como amigo, pero te queremos como bajista. Y yo dije, oye, somos un grupo de amigos. No quiero ser el bajista de nadie. Yo quiero ser una banda, ¿no? Un grupo. Un que haya colegueo, ¿sabes? Evidentemente siempre hay discusiones porque no todos somos iguales, no opinamos lo mismo, no tenemos los mismos gustos, y es lo que mola también de un grupo, ¿no? Como discutes con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus amigos cercanos, ¿no? Y bueno, de eso, yo creo que de eso se trata un poco, de que haya ese, al fin y al cabo, que haya ese buen rollo, esa buena química, y que estemos todos a una. Unos trabajarán más que otros aportarán más que otros, pero bueno, que siempre haya un buen rollo. Si no, ¿qué hago todas las semanas perdiendo unas horas con esta gente, ¿no? Creo yo, vamos. Sí, correcto. Es que yo lo que creo es que si ya te supone un esfuerzo, de hecho, esto lo decía el otro día de Víctor Tarella, el guitarrista de Strayback. Si te supone un esfuerzo el ir a ensayar, es que ya no merece la pena. Entonces, yo entiendo que haya cambios en las formaciones y todo esto. O sea, son cosas que se quedan en el backstage y que es así. Y que si la banda quiere seguir adelante, pues no le queda más cojones que tomar decisiones. O sea, a veces a veces se dejan proyectos por otros motivos que no son negativos. O, por ejemplo... te queda muy lejos y no puedes ir, o te tienes que ir de tu ciudad a otra, como le ha pasado a Coldo, por ejemplo. No sé, ¿sabes? A veces no tiene por qué ser algo negativo, es decir, pues además el vocalista. Claro, sí, por supuesto. Claro, puede pasar, por ejemplo. No te gusta como planteando, pues claro, que tengas que cambiar de grupo, por ejemplo. Seven. Y aquí hablando de la distancia, por ejemplo, ¿cómo hace Renato para ensayar con vosotros? Porque Renato, ¿de dónde es? ¿De qué parte de Portugal es? Renato vive en Monsao, ciudad fronteriza con Salvaterra. Yo vivo en Salvaterra. La diferencia entre Renato y yo son 200 metros. Literalmente. Que yo me asomo al balcón y ya veo Portugal. Cuando toca ensayo se va a Vigo. Desde Salvaterra o Monsao hasta nuestro local ensayo son exactamente 30 minutos. Vale. Y entiendo, o por lo menos es la impresión que me dio leyendo, o sea, buscando, es que en tu casa, Bryce, tienes un estudio de grabación. Sí, bueno, es un mini estudio, son mis equipos, son mis cacharros y es donde grabo prácticamente todo, salvo baterías cuando hay que hacerlas y voces. O sea, es donde se hicieron tanto las demos como como los larga duración. Sí, bueno, el primer disco, el mini CD que sacamos, el Cover Edding Blood, lo grabamos íntegramente en casa de Wea. Sí. Llevamos allí el portátil, tarjeta de sonido, los previos para grabar las guitarras, bajos y la batería fue toda programada. Ahí no fuimos a ningún estudio para grabar nada. Salvo las voces, que si no recuerdo mal, nos fuimos a Estudios Galicia. Un saludo para nuestro amigo Sito. Fuimos a Estudios Galicia a alquilarle una sala para ponernos a berrear en una esquina. Pero el resto sí, es todo casero. Y así queremos que siga siendo, porque es lo que mejor nos sale. Grabarnos en casa, grabarnos en el local y prescindir de grandes estudios y grandes gastos. Claro, porque ahí en la entrevista que me disteis para Instagram, recuperándola, me comentáis algo súper interesante, que realmente no es tan caro lo que es grabar un disco si sacas un número de copias, pues entre 100 y 200 copias. No sé si lo estoy transmitiendo bien, si lo estoy explicando bien o si lo entendí yo mal. 100 o 200 copias no es algo que sea una pasada de pasta. No, incluso 500 copias. 500, lo malo de hacerte ya más de 200 copias si eres un grupo pequeño, como nosotros nos consideramos, es que 400 te las vas a comer o las vas a acabar regalando por lotes. Pero si haces 100 o 200 copias y te vas al rollo más underground y a gestionártelo todo tú solo, ¿cuánto te cuesta hacer 100, por ejemplo, fotocopias en color para hacerte la portada y contraportada? Me lo invento, 100 pavos. ¿Cuánto te cuestan 100 CDs vírgenes que tengan el efecto vinilo como hicimos nosotros uno de los primeros discos? Pues te doy el precio, son 40 euros. Ponerles el nombre, te compras un sello de látex para poner las letritas y se lo estampas en el CD. Te doy el precio, 30 euros. Y te curras tú en casa las 100 copias, en tu CD con tu grabadora. Estamos hablando de que sacarte esas 100 copias a lo mejor te has dejado pues 200 euros. Si te lo quieres currar un poquito más, le pones un sobrecito de plástico por fuera para que quede un poco más protegido, más profesional. Te diga, oh, qué bien presentado. Y no te gastas tanto dinero. Si te vas a otras empresas, como puede ser la de las más conocidas, Rock CD, que te contratas por internet, estoy viendo la página ahora mismo, 500 CDs en caja con un libreto de 4 páginas, 400 euros. 500 CDs. Que dices tú, vale, la diferencia de precio me puede compensar. Pero ¿qué vas a hacer con los 350 CDs que no vas a colocar? De hecho, yo de Rock CD, creo que era de Rock CD, no sé si me voy a meter ahora en una denuncia. Leí críticas negativas. ¿Quién va a editar, ¿quién va a editar el vídeo este? No va a salir en vídeo, lo que va a salir es el audio. Pues que le pongan pitidos. Cada vez que digamos Rock CD, pitido. Ya lo has dicho otra vez. RCD. RCD, yo he leído críticas negativas sobre ellos, que no entregaban el material o no sé qué historias. No sé si habéis visto. Yo la experiencia que tengo con ellos, que les hemos encargado un par de cosas en grupos anteriores y no recuerdo si en Cochambre también, no ha sido mala. Sí ha habido algún retraso en las entregas, pero ese retraso ha sido de días, no de semanas o meses. Algunos artistas que trabajaron con CD, artistas que a un nivel grande, ¿no? Es que no les pagaban las regalías de Spotify. Aparecía unos, pues una tía tenía 200 euros en escuchas en Spotify y que ese dinero se lo dieron a Rock CD. Y claro, Rock CD no sabía nada. La tía decía, bueno, tendréis que darme ese dinero, es mío. Pues claro, había unos contratos, bueno, creo que está todo explicado en Google, porque a lo mejor me lío también y no es lo que estoy diciendo, pero era algo así. El tema era por ahí, por el dinero generado por Spotify, que se lo estaba quedando a los CD en vez de los artistas. Nosotros eso lo tenemos en otras plataformas, así que con Rock CD, perdón, RCD, perdón, Pitido, no tenemos esos problemas. Vale, dejemos a RCD, perdón, Pitido. Me voy a vuestro disco Doom Uber Alles, que sacasteis en la fecha del 2 de febrero de 2020, si Spotify no me miente. Sí. Joder, tío, la fecha no pudo ser más oportuna, ¿no? No, fue una patada en los dientes. Sacar el disco y que luego nos encerraran en casa y no poder salir a presentarlo en conciertos y tal, nos sentó fatal. Pero bueno. El último concierto que fui antes de pandemia fue el de Cochambre con Nazgûl en la ruta como público y me compré la camiseta de Cochambre y todo el rollo. Y luego, ahí viendo la pantalla, no digo nada, pero la liaron buena y nos jodieron a todos. Pues entiendo que teníais bolos ya por lo menos agendados, o los teníais negociados, o... Sí, teníamos un par de bolos y un festival que se terminaron aplazando, uno de ellos incluso cancelando, porque no se podía encontrar una fecha para poder realizarlo de nuevo. Y nada, como el tema iba a estar parado por todos lados, pues me puse yo en casa a grabar el siguiente disco, el disco de versiones, el Face of All Your Fears, pues para pasar el rato. Que salió el 7 de enero del 22. Exacto. Para pasar el rato. Se grabó para pasar el rato, lo grabé yo todo en casa otra vez. Y cuando pudimos ir encontrando tiempo y ya podíamos salir de casa para reunirnos en el local para grabar baterías y voces, pues se fue haciendo así a los pocos hasta que... Que de hecho al principio iban a ser solo un par de versiones para publicar en internet, para tener algo que contar, y ese algo que contar se alargó y acabó siendo un disco entero. Bien, y aquí es donde yo me imagino un poco vuestro trabajo en local. Ayer, repasando un poco el Doom Uberales, el nombre viene a decir algo así como Doom por encima de todo, ¿quiere decir? Pregunto. Sí. Vale. Y tiene que ver un poco con lo... lo definíais como gravoso y lo definíais como... Lentorro. Lentorro. Sí. Fue lento, pesado, oscuro. Justo, pesado. A mí, ayer escuchándolo, me dio la sensación de que en algunos temas, y corregidme si me estoy equivocando, que en algunos temas que lo que fuisteis era en plan en el local probándolos, vamos a ver por dónde va, por dónde tira, y ciertas improvisaciones os quedaban bien. Y en lo cierto, 50-50, estoy totalmente equivocado. No, es así. Siempre hay los temas, lo que se graba, en nuestro caso al menos, siempre se lleva una idea de tema al local. Con ese tema se trabaja. Y con esos trabajos hay improvisaciones que salen, pero luego esa improvisación no es la que se graba. Esa improvisación se trabaja después para adaptarla mejor a lo que el disco, la canción necesita. Pero sí, casi todo sale de todos los arreglos, y así salen todos de improvisaciones, que después son trabajadas, no son improvisaciones que se graben tal cual en el disco. Sí, se van probando cosas y hasta que se dice, bueno, así está bueno, se queda ahí. Claro, de hecho, me pasó con vuestro tema I Hate, me parece que se llama, I Hate, ¿no? Eso, sí. Que, joder... Que el final del tema me dejó un poco frío, en plan, hostia, pero ya se ha terminado, el tema me encanta, pero al final digo, coño, fue un plan, como un coitus interruptus, comparándolo. Es que es un cambio de rollo, el cómo empieza hasta el final que dices tú, y de aquí a dónde vamos. ¿Qué va a venir después? Pues no hay nada. Toma, adiós. hay que sorprender. Mira, para que no se vea venir. Es para sorprender al tío. Sí, no, es que incluso me pasa con el tema que da nombre al disco. Que digo, hostia, es súper pesado. Súper pesado. Y llega hacia el minuto 2.51, 2.52... que hay un cambio y que lo vuelve pues un poco más te voy a hacer un pasa del soporífero al momento pogo. Te voy a hacer un spoiler con este tema. Con Doom Uberols en directo mola un huevo, porque es todo lo contrario. Me tenía toda la pinta por ese cambio que tiene, que es así pesadote y tal. y después hacia ese momento dices tú, hostia, aquí tiene que haber hostias en Mansalva. Vas a tener que venir a vernos porque tienes que ver ese tema. Y sabrás por qué sí, nosotros no. La llamamos Punk Uberales. Vale, correcto. Volviendo un poco a vuestra trayectoria y al tema de cómo la pandemia pues os jodió como a todos los grupos, ¿habéis llegado a salir de Galicia o de la zona galaico-portuguesa? Todavía no. pero pronto será. Es, cosas por ahí negociadas, entiendo. Sí, de hecho, tenemos un concierto cerrado dentro de un mes, si no me equivoco es el 22 de junio, que nos vamos a Santander, aunque era. Un garito que se llama Los Bancos de Atrás, que han tocado por allí muchos grupos underground, ha estado bastante por allí también Barbarian Prophecies y otras bandas. De hecho, ese vuelo nos vamos con Infrahumano y con una banda local. Iba a ir Strayback, iba a Strayback a ese bolo, pero se cayó, me parece. Bueno, Los Bancos de Atrás. No en nuestra fecha. Vale. O sea, estuve viéndole la cartelería de Los Bancos de Atrás y han ido grupazos, la verdad que me sorprendió porque no los conocía, o sea, no conocía la... Sí, se mueve mucho ese sitio. Vale, y ¿cómo hacéis? Yo entiendo que, me imagino que os autogestionáis, que no tenéis promotor, que os lo hacéis todo un Juan Palomo, totalmente. ¿Mandáis el material a los medios? Y con los medios me refiero a Mariscal Rock, y a todos estos. Lo hicimos en su momento y pasamos, porque la respuesta de ellos era, vale, 600 euros. ¿Perdón? Sí. Para salir en cualquiera de esas revistas, lo que te llama después es un comercial para venderte el producto. ¿Qué quieres? ¿La crítica a tamaño pequeño, a tamaño grande? ¿Quieres con una foto? ¿Lo quieres sin foto? Y de 600 para arriba. Si quieres el artista que te recomiendan, ¿no? Pues también tienes que pagar. Si quieres salir en portada, mucho más, evidentemente. Pero no solo en revistas grandes, en algunas revistas pequeñas también, por lo menos antes lo hacían. Tenían y blogs y de todo. Se suben mucho a la parra. Pues no quiero salir en tu portada, si tengo que pagar. Qué puto asco, o sea, sí. es que me la pela totalmente, es que Mariscal Rock, qué puto asco. Y aparte, o sea, no, un grupo pequeño, ¿sabes? Un grupo como Afonic puedo entenderlo, pero nosotros, ¿a dónde vamos nosotros? Rafa Basa y toda esta peña. Iguales, es lo mismito. Sí, son todos iguales, son todos iguales. Hay que pagarles las lonchas. Pues igual esta es la segunda denuncia que voy a tener, ¿no? Pongo tres pitidos. ¿Cuántos pitidos quedan en la bolsa? Ya por otro. Yo, vamos, tanto rollo ahí con el tema de la hermandad y toda esta mierda, pero es que me acabo de llevar una sorpresa. O sea, llamadme ingenuo, inocente, pardillo, pero vamos. También hay gente que paga por tocar en festis, por ejemplo. Sí, ¿sabes? Si quieres tocar en el Resurrection Fest, pues pagas. Y es en plan de, coño, es una promo cojonuda. Bueno, si te ponen una mala hora y no te ve mucha gente, hombre, sí, saliste en el cartel. Siempre vas a conseguir followers ese día del Resu. Evidentemente, te ha visto mucha gente, aunque sea poca. Pero, coño, pagar por tocar. Dios. Vale. Esta es la pregunta que tenía para vosotros, la del Resu. Y me encanta que la hayas sacado tú. Hombre, a ver, me gustaría tocar, ¿por qué no? No lo voy a negar. He ido al Resurrection muchas veces como público. Bastantes veces, de hecho. Lo que pasa que tratan fatal a las bandas, y más a las bandas de aquí. Y es en plan de, son bandas que tienen que meter por obligación de la Xunta, y cogen a cuatro bandas y, mira, has ganado un contest, vas a tocar, pero solo puedes tocar este día, y solo puedes estar en ese palco. Y no te vayas por ahí, es bande, tío. Deja al chaval que vaya a ver al escenario Mainstage a sus hijos, tío, si quiere, joder. No, lo vas a tocar en el pequeñito y no te puedes salir de esa zona. O, pues mira, te vamos a pagar los gastos. O te regalamos la entrada y el camping. Y es bande, hostia, tío. Eso es lo mínimo que tendríais que hacer, joder. Regalarme la entrada y el camping, tío. Pues claro, ves a bandas, pero bandas de renombre en el underground y están ahí y con esas condiciones. Y dices tú, oye, no sé. No mola. Me he apuntado al contest, bótame. Y claro, tú lo votas y un montón de gente los vota, pero luego gana otro que es una banda peor, pero tiene muchísimos más amigos o cuentas falsas o yo qué sé. Y luego entra un jurado y te dice, pues no, vamos a llevar a este. Pues yo qué sé, a mí no me parece. ¿Para qué concurso? ¿Sabes? Y aparte, ¿qué concurso? Llámame y dime, mira, te vamos a dar 200 pavos, vienes a tocar. Hostia, puta madre, tío. 200 pavos por tocar media hora en el rezo, a las 12 de la tarde. Hostia. Y la entrada, claro, incluida. Y el pase y tal. Lógicamente. Y el pase para... sería el otro día. Lo justo y lo correcto. O sea, que te digo, vale, págame 1000 euros. No, evidentemente no, tío. Hombre, a no ser que fuera una banda que lo requisiera, si caché, ¿no? Coño, pero además, ¿qué necesidad tiene el Resu de estar pidiendo pasta a las bandas? Es que no tiene necesidad ninguna. No, y seguramente no lo hace. Pero a lo mejor yo tengo, me lo invento, ¿eh? Me sobra pasta por lo que sea, me sobran 2000 pavos. Oye, Resu, tengo 2000 pavos, quiero tocar ahí. ¿Por qué? Porque el Resu no me ha llamado, pero yo quiero tocar ahí. Pues el Resu te dice, ah, pues mira, 2000 pavos, venga, para acá. Tocas a las 2 de la tarde al sol en el escenario pequeño. Y yo voy. ¿Por qué? Porque después mi logo está en el cartel del Resu. Sí, y a lo mejor eso a esa banda le sirve para el año que viene presentarse a otro festival en no sé dónde. Oye, que yo he tocado con el Resu, ¿eh? Lo de pagando no lo digo, pero oye, que yo vengo de ahí. Y a lo mejor eso les abre alguna puerta. Es como pagar publicidad, es lo mismo. Es como pagar para salir en ¡pip! Esa revista. Sin que sea... Bueno, pues nada, después de esta crítica al Resu, me parece que la acreditación del Resu la he perdido también. Otra denuncia. Little man, tell me A ver, yo lo que más valoro de las bandas, y esta es la segunda entrevista que hago, es la sinceridad. Y aquí hay que poner las cartas sobre la mesa. Si una revista está pidiendo 600 pavos por una crítica, me parece increíble. Si un festival trata de esta manera a los grupos... y ahora me voy a las salas. Las salas, ¿cómo tratan a los grupos? A los grupos del underground, me refiero. O sea, a grupos como vosotros, como Cochambre, como Barbarian Prophecies, como Arson Tides, por ejemplo. Hay salas que os tratan bien, hay salas que os tratan peor. Tenéis unos mínimos del tema de, yo qué sé, de la hidratación, os invitan a cenar. Cenar, me imagino que no, pero contadme. Hay de todo. Hay salas que bien, salas que no también. Lo más importante es dejarlo todo aclarado antes del bolo. En nuestro rider de condiciones, por ejemplo, tenemos puesto que la bebida y la comida es algo que no se negocia. Queremos, y no estamos hablando de barras libres, estamos hablando de ponme dos putas aguas en el escenario y si tengo que tocar después de las 11 de la noche o cuando sea, dame un puto bocata. No te pido ir a un restaurante, dame un bocata, dame una botella de agua, nada más. Claro. La mayoría de las salas cumplen con eso sin necesidad de pedírselo o de recordárselo. Otras hay que recordárselo y otras te dicen, no, tú te lo comes, tú solo tienes un bar ahí enfrente, vete y come si quieres. Pero lo habitual es que te traten mínimamente bien. Hay de todo, en la hostelería hay de todo. Exacto. Ser que te toque un tío que es muy amable, como el otro día, por ejemplo, el sábado pasado tocábamos en el Buril hace de Sarri, que bueno, no es un, es una asociación, ¿no? Pero nos trataron genial y fue la mejor cena que he comido en mi vida, te lo juro. El mejor lacón de mi vida y la pizza es increíble. Y un trato genial y bueno... Sorprende porque, claro, no hay tantos sitios que te traten así de bien, pero claro, son gente, chicos que han hecho esto para apostar por la cultura y por que haya música en su ciudad o en su pueblo. Entonces, claro, es otro cariño que te dan, ¿no? Pero pues sí, a veces pues vas a alguna sala un poco tal y te tratan el portero, trata mal o pues el tío no te quiere dar las consumiciones porque tú solo has venido a tocar y no te consideran, ¿no? Que tengas derecho a tener un agua, ¿no? Como decía Bryce. Bueno, no sé. El tema de las asociaciones, a mí me pasó también. Yo fui con el grupo de teatro a la Rebullón. Y la verdad es que, joder, a pesar de que creo que no cobrábamos entrada, y si cobrábamos entrada era algo testimonial, no sé si 3 euros, nos trataron de la hostia. Yo lo que veo, vamos, los conciertos que he visto en la Rebullón, que han sido 3 o 4, al margen de que el sonido me parece de los mejores que hay, me da la impresión de que las asociaciones, como la de Sarria, sí que saben tratar bien a los artistas. músicos, lo que sea. Y eso es de valorar. Hay una frase que nos dijo Oscar de Barbarian Prophecies, que es uno de los que llevan el Buril ACD de Ensarria, que nos dijo: yo trato a los grupos como me gustaría que me tratasen a mí. Claro. Y esa frase es como debería actuar todo el mundo. Claro. Cuando acabó el festi, dijo, exacto, dijo esa frase. Y tiene razón. Es así. Y tuve una conversación contigo, Doc, ya hace un tiempo, donde me hablabas de cierta sala de la zona de Morrazo. Igual podemos nombrar y no tener una denuncia más. Donde el técnico, vamos, tremendo. ¿Qué pasa? Que hay determinadas salas que porque te salgas un poco de su sonido, pues te dicen, ya sin ni siquiera escucharos, ya os dicen que no y os tratan como si fueseis, pues no sé, amateurs. Es que me pareció alucinante e indignante totalmente esto. Normalmente no dicen que no, no dicen nada directamente. Ni responden a los mails. He enviado, no sé, no te sé decir cuántos mails, pero he enviado un mogollón de mails a un mogollón de salas de fuera de Vigo para tocar, para agendar. No me han contestado nadie. No sé si es que no leen los correos, les ha entrado por spam, no entiendo, pero por lo menos dime, no nos interesa. Y yo me busco otra ciudad, otras salas, porque claro, he enviado unos cuantos mails a salas de Ourense, por ejemplo, no me ha contestado ninguna. Les he hablado por Instagram, no me ha contestado tampoco. Supongo que no quieren que vayamos a tocar allí, claro. O eso, o lo que tú me decías con Instagram. Te presentas allí y el día que te coincida de que agendan un grupo que te apetece ver y les dices, oye, mira. Ya lo he dicho. Fui a la sala de bueno, fui, venga, vamos a decirlo. Fui a la sala Son a ver un concierto y dije, coño, ya que estoy aquí, voy a hablar con el técnico. Sí, sí. He enviado 7 emails y no nos da contestado para venir a tocar aquí, porque queremos tocar aquí una sala que, joder, nos gusta y joder, a mí me gustaría tocar en todas las salas posibles. Y aparte, tengo un registro y voy anotando. He tocado en esta sala, puta madre. Me he tocado, ¿sabes? Me faltan unas cuantas ahí emblemáticas y digo yo, coño, las salas Son. Y voy allí, voy a hablar con el técnico, espero a que recoja, espero a que guarde todos los cables, espero a que se fume el pitillo fuera. Y dije, claro, bueno, está fuera fumándose un pitillo, voy a ir ahora a hablar con él, porque no quiero molestarle mientras está trabajando. Y le digo, hola, disculpa, tal, bueno, me presenté y tal, y le hablé, te hemos enviado un par de mails. Y me dice, ¿seguro? Y yo, hombre, sí, te hemos enviado unos cuantos. No creo. Y yo, a ver, sí, mira, oye, pero bueno, ya estoy aquí, vamos a hablar en persona, vamos a gestionar una fecha porque queremos tocar aquí. Ah, no, a mí me mandas un email y yo me mando, a ver, tío, te acabo de decir que te he enviado 5 emails. Estoy aquí en persona, ¿me vas a decir que te mando un email? Y me dice, sí, y no lo voy a leer. Y se rió, y yo me quedé en plan de... Nada más que decir. Pero no me ves la cara, pero quiero decir, me quedé en plan de... Tío, te pego un... Te hago en la hostia, tío. Y cogí y le dije, mira, te voy a enviar un email ahora mismo. Tú el lunes, léelo, tío, y me contestas. Y me dice, no, mira, ya te digo ahora. A mí me traéis peña al bar, o si no, nada. Tú tráeme gente. Y yo planteé, vale, pero tú dame la fecha y yo te traigo gente, joder, vamos a tocar para gente. Bueno, pero tú tráeme a alguien que me traiga gente y no sé qué y tal. Y yo planteé, vale, o sea, tú quieres que yo venga aquí, pague la sala, toque y te traiga gente para tú ganes dinero, porque si vienen 5 pringados no ganas dinero, ¿no? Oye, tío, no tocamos aquí. Yo he ido a la sala Son con 10 personas. Y estoy bien en mi cara y yo en plan de allí con cara de... ¿Qué hago? O sea, le digo algo, me voy, me como este... Como tengo una paciencia infinita, pues me quedé mirándole para él y le dije... Vale, tío, te mando un email. Esta fue una idea de Coldo que le he colapsado. Le vamos a mandar 50.000 emails con un bot... Y que se joda, y vale, va, déjalo, tío, o sea, él sabrá. O sea, de hecho, creo, no sé si cerró la sala Son, si va a cerrar. No sé. Cerró, le dediqué un artículo. De hecho, durante la pandemia les había comprado un pack de de sudadera y de cervezas y de no sé qué hostias, para echarles una mano, porque es una sala a la que yo le tengo cariño. O sea, que me gustaba el sonido, me gustaba el ambiente, me gustaban las 15 personas que estaban allí de cangas de morrazo dándolo todo, que yo junto con mi mujer le llamaba pues la vieja guardia, porque se montaban allí unos pifostios muy guays, al margen de que la gestión o el técnico pues fuese dudable, vamos, forma de ser da mucho que pensar. Ah, oh, guay. Y... pero claro, no puedes gestionar un garito así. Entonces... No. Es por meterme donde no me llaman, que lo estoy haciendo, ¿no? Pero quiero decir que, tío, con todo el respeto del mundo, de hecho, joder, le dije, hola, buenas noches, soy tal, no sé qué, perdona que te moleste, pero... ¿Seguro? ¿Cómo que seguro, tío? ¿Estás diciendo a mí que no te he mandado los emails, tío? Yo tengo el móvil aquí en la mano. De hecho, es que otra persona me dijo, y estando allí, me dijo, vas a ir a hablar con el técnico y te va a decir lo que me ha dicho a mí, de que vas a darle un email que no te lo va a leer. Y yo dije, vale, va, tío, ¿cómo va a decir eso si estoy aquí en persona? Dijo, te lo va a decir, si no, espérate. Y el tío se esperó fuera. Un saludo a Jorge de Feransay, tío, fue quien me lo dijo. Y fui allí a junto de él y le dije, hola, mira. Y me dijo, pues no lo voy a leer. Y en plan, y fui a junto afuera, cuando luego salí, que estaba afuera esperándome, y le dije, macho, tío, tenía razón. Y me dijo, es que no es esto lo mismo. Al final, como le dije que éramos Feransay, me dijo, ah, vale, pues a mí me interesa. ¿Por qué? Porque tienen un público y sabe que lo van a mover. Pero, ¿y si no lo llegan a mover? Oye, claro. Esas cosas también pasan. Yo fui a ver a Violent Thief, no me acuerdo con qué grupo tocaba, y es que era con Mutant Squad. Violent Thief y Mutant Squad en la sala son, éramos creo que éramos 15 personas, y una fiesta que te cagas. Hicieron 4 bases y aquello fue la hostia de concierto. Fue un conciertazo. De hecho, yo tenía la entrada número 1, me regalaron una camiseta por ello. Y me está diciendo que, claro, como solo metía 15 personas, pues ya no quiero hacer más conciertos de metal. Tío, pues salió mal, bueno, ay, tío, tú ya has cobrado un alquiler por la sala, entonces, ¿qué problema es si yo como banda solo meto a 15 personas? Yo he tocado en una sala para 8 personas y no me han dicho, pues ahora me tienes que pagar más. Al contrario, me dijeron, mira, págame menos, tío, porque me parece que fue un detalle, que nos dijeran, mira, págame menos porque solo han venido 8 personas a veros, tío, y no me parece justo cobraros el 100%. Yo le dije, hostia, pues gracias, ahora nos tenemos que volver a Vigo y mira, por lo menos... Yeah. Y el tema de los alquileres, que la verdad, yo esto no lo llevo a comprender muy bien. Por lo que me ha contado, no voy a nombrar el nombre de la sala, pero os podéis hacer una idea de cuál es. No cobra alquiler. Y luego hay otra serie de salas que sí que cobran alquileres. Comentaban en el anterior podcast, Strava, que hay salas como la Mardi Gras, que cobra 400 euros de alquiler. ¿Qué pasa con esto de los alquileres? ¿Están desmadrados estos precios? Guiadme un poco, porque yo ahí, la verdad, no sé qué opinión formarme. Para empezar, hay que diferenciar entre pagar por tocar y pagar por sonar. Yo no pago por tocar, yo pago por sonar. Pago porque la sala tenga unas condiciones, tenga un técnico, me ponga el equipo. Había otras salas hace muchos años, y es lo que se queja mucha gente, se quejan mal porque no tienen carretera, y es que dicen, yo no quiero, las salas te cobran por tocar. No, por tocar no te cobran. Si te cobraran por tocar, tendrías que poner tú el equipo, tendrías que llevar tú el técnico, tendrías que llevarte tú la furgoneta con todo el PA. Si te vas a la Transilvania, no pagas por tocar, pagas porque el negro te haga el sonido, pagas porque todo esté sonando como debe, que luego puede haber siempre problemas como hay en todos los bolos, que no me suena el monitor, que no me funciona el micro, pero tú estás pagando por sonar. Entonces, partiendo de esa base, hay que ver si la sala merece lo que te están cobrando por sonar o no. La Transilvania tiene unos precios, la sala Master tiene otros más altos. Te vas a Santiago, a la Capitol, y no te cuento. Tienes diferentes opciones. Tienes que ver tú si te merece la pena tocar en esa sala. Claro que me molaría tocar en la Capitol, en Santiago. Pero yo voy a llenar la Capitol. No. Entonces no voy a pagar el dinero que me pide la Capitol porque no lo voy a recuperar, por mucho que me guste tocar en la Capitol. Hay que tener un poco de cabeza, hay que saber quién eres y decidir en ese momento si te va a merecer la pena o no. Claro, es que yo esto lo veo un poco, creo que era el Guitar Hero, o de estos de la Play o de la Xbox. En función de la maña que fueses teniendo con la guitarra o con la banda, pues tú ibas aumentando y ibas pasando de tocar para 10, de que el público te abuchease, a que te empezase a aplaudir, etc. Y yo esto lo veo un poco igual. Aquí funciona el boca a boca y luego también un poco la promoción que vosotros podéis hacer por redes y que la gente os vaya conociendo. Y en función de eso, pues pasaréis de tocar, que ya no existe ahora, del frenopático, pues a la máster, de la máster, pues a una sala un poco más grande. Así hasta allí, o sea, pasito a pasito, tener claro dónde está cada uno. Porque si ya empiezas haciendo una inversión de la de Dios, te dejas una pasta que prácticamente tienes que pedir un préstamo, pues no te sale a cuenta. Y no. O sea, lo que me estáis diciendo me parece totalmente lógico. O sea, saber cuál es tu nombre y por dónde puedes tirar. Exacto. Hay que comerse muchos frenopáticos antes de pensar en irse a la Capitol. Sí, muchos. Y muchos kilómetros y dejarte mucha pasta en gasolina, en mal comer y en mal dormir si tienes que dormir fuera. Pero es lo que hay, así es el underground. Y con respecto a esto, 2020, la pandemia y luego pues se abre todo hacia 2022, en 2021 sí que hay algunos bolos, pero con restricciones y mascarilla. ¿Cuántos conciertos puede llevar Cochambre desde que salió el Doom, más o menos? Pues espera, déjame ver la página web y te lo digo sin más o menos. Pues llevamos 11. Y con Kevin supongo que fueron, no sé, 2 o 3, 4 a lo mejor. Yo sé que fui a unos cuantos, pero no sé si estaba el Doom. Bueno, el Doom, Claro, el primero del Doom fue en la tiradora, con Nashville, entonces llevamos 12. Sí, por ahí, sí, ahí andamos, ya ni lo busco. No, porque lo estaba. Vale. Pero y 12-13 vuelos, por ahí andamos. 12, sí. Vuelvo otra vez a la entrevista de la semana pasada. Lieber, cantante de Strayback, para los que no lo conozcan, lo que me comentaba era que él veía que había una menor asistencia a las salas con respecto a hace 10 años, que donde antes llenabas 100, ahora metes a 60. No sé si lo veis igual. No sé, nunca hemos llenado ni 60, así que... Bueno, y el otro día con Serrabullo... ahí sí había más, ahí sí que había más de 60. Y había mucha gente, cuidado. Estuvo guay eso, esa fiesta. Claro, yo la verdad es que tampoco veo que haya una menor asistencia. Yo lo que estoy viendo últimamente es que sí que hay mucha contraprogramación, entre comillas. Que hay veces que no sabes por qué vuelo decidirte. Sobre todo... aquí en la zona de Vigo, de las Rías Baixas, estoy viendo una escena muy interesante. De hecho, me lo comentaba la gente de Madrid, de Madrid y de Valencia, que a pesar de que estemos lejos, tenemos una escena muy importante. No sé si estáis de acuerdo con esto. Sí, siempre hay algo que ver, siempre hay varias opciones. Si tienes, yo qué sé, la Transilvania en Conci, a lo mejor en la Master hay otro. Y pues a lo mejor en la fábrica tienes otro, y a lo mejor en la Comiskey ese día pues se da la cosilla de que tienes otro y dices, hostia, pues a cuál voy. Y si no tienes nada que te mole, te vas al Tronco Bar, que seguro ahí a Pontevedra, que seguro que tienes algo que te mole. No hay que desplazarse mucho en la comarca para encontrar un bolo de metal, punk, death, hardcore, algo del palo que te pueda molar. El centro se Pulse Callo de la Guardia también hacen muy buenas programaciones de cosas underground, así Cruz, Temo y cosas oscuras, así chulas. Incluso han traído gente de Estados Unidos y ya, es un sitio muy, muy guay, la verdad. Y tanto para tocar como para ir. Y es baratito porque a lo mejor son 5 euros, porque es la aportación para las bandas. Y suelen programar cosas en plan viernes, sábado, domingo. Y puede ser una opción también. Poco más lejos, ¿no? En Aguarda, pero seguimos cerca. Pero lo recomiendo. Y con respecto a el tema de la gestión de los locales de ensayo gratuitos, y me voy a grupos en Loita, ¿cómo veis todo lo que hace nuestro querido alcalde, el de las luces? Bueno, el rock fue un éxito de la hostia, ¿no? Tanto el uno como el ese festival que prometió de bandas de Vigo y que no hubo, ¿no? Fue la hostia. Entonces, el tema del terraceo. Creo que esa respuesta ya te lo dice todo, ¿no? Hombre, evidentemente cuando hablaron de la posibilidad, o sea, la posibilidad no, hablaron de que se iba a hacer un rock en Vigo de bandas locales, yo ya dije, una banda como Cochambre no va a entrar en ese festival porque no es una banda de rock, por así decirlo, o de metal. Es una banda de death metal con guturales. Claro, no es para un público asequible, no sé, yo lo vi así, ¿no? Pero bueno, estaría guay que otras bandas de Vigo tengan esa opción, ¿no? No hablo de Afónico o de bandas grandes, hablo de otras bandas, yo sé, Yugoth, Salomon Grass, Stone Upon Pei, no sé, yo qué sé, las que sean de aquí de Vigo. Pero es que no hizo nada, tío. Hostia, tío, ¿no? ¿Por qué no haces nada por la gente de Vigo? Hay bandazas en Vigo. Ya no te digo que toquen en Castelos, porque Castelos, según dijo Abel Caballero, es muy caro. Pero coño, si va a tocar alguien en Castelos, puede tocar alguien antes. No pasa nada, tío. Se lo cogen sus cosas y tal. No, es que en Castelos no se puede. Voy a montar el festival en el Sireno y tal. Y al final no montó nada. Entonces, ¿para qué hablas, tío? Luego, lo que ha hecho con Vigo Sónico. Es que la verdad, bueno, no sé cómo está Vigo Sónico, porque hace años que no voy por Vigo Sónico, pero es que antes estaba guay. De domingo, o sea, era de martes a domingo, de 4 a 10. Tú tenías tú 2 horas para ensayar, tenías allí, y la gente era agradable, el trato era de la leche, conocías a mogollón de bandas porque estaban ensayando en las salas de al lado, y no había que pagar absolutamente nada. Lo único que tenías era que comportarte pues como una persona civilizada y mantener el material cuidado y pues obvio, ¿no? Te lo están dejando. Y luego hacían sus conciertos y... Joder, estaba guay, tío. Y ahora, pues no, eso no... Es que la cultura en Vigo, coño... Fardas de Vigo, mucho LED, mucho Halo, mucha movida, ¿sabes? Y, pues para de las bandas que tenemos aquí, que son mogollón y son muy buenas. Vigosónico, ¿qué venía haciendo? Para darles una idea a la peña que nos esté escuchando. Que era un local de ensayo y tenía una zona de conciertos. Sí, no, a ver, tenían, creo que eran 6 cabinas de ensayo, entonces, claro, tú tenías, pues iban de dos en dos horas, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Entonces, claro, en esas horas había mogollón de bandas pudiendo ensayar gratis esas dos horas con material prestado por el concello, pues batería, PA, amplificadores, tú solo tienes que llevar pues tu guitarra, tu bajo, las baquetas o lo que fuera, y luego pues hacían un festival en el salón de actos, 3 bandas que ensayasen en Vigosónico, pues para eso, para que los chavales también practicaran sonido y para que pues tuviera un concierto y pues, había fiesta, se llenaba pues 30 personas, depende de quién tocara. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en Amnesia tocamos con Aquelarre y allí viniera bastante gente a vernos, la verdad. Y estuviera guay, porque más 35 minutos, tu repertorio, es un concierto como más por así decirlo, íntimo, porque tú estás en Vigosónico, tú ensayas allí, pues ya conoces el rollo, no estás tan nervioso, ¿no? Están tus amigos, tus padres, ¿no? Pues porque eres joven, ¿no? Y esas cosas. Bueno, y quien haya subido a verte, ¿no? Pero sí, esto estaba muy guay, tío. Y claro, de repente, pues claro, hubo la pandemia, lo cerraron, luego, pues no sé, lo cogió... La verdad que no estoy muy enterado, pero sí que he leído grupos en Loita y estoy de acuerdo con ellos, comparto sus ideas, porque, joder, tienes esa opción... Que no la había en ningún sitio. Gente de Madrid te dice, no, es que pagamos un dineral por poder ensayar. Y a lo mejor por poder ensayar media hora. Entonces, claro, dices, tú, 2 horas a la semana, tío, las puedes usar y bien usadas, ¿no? Y gratis. Tío, tío. Y aparte aquello era muy top. Claro, estaba muy, muy guay, tío. Si no lo cuidas, no lo mantienes, no apuestas por lo que hay o por lo que tenemos, pues, claro, al final todo se va al tacho. Hostia. Nada, me ahorro el comentario con respecto a Abel. Menos mal que yo no voto aquí, que yo soy de Nigrán. Joder. Bueno, volviendo un poco a Cochambre, lo primero que me llamó la atención de vosotros, sin conoceros, era vuestras en redes sociales, el cachondeo, o sea, lo cachondo mentales que sois. Vamos, de hecho, no sé si llegué a convencer a algún amigo que, o amiga que no le gusta para nada el metal, sino que escucha, no sé qué, Aitana escuchará, sin puta idea. Pero le gusta Imanol, le gusta Imanol. Efectivamente, por ahí voy. Me llamó la atención que utilizaseis Photoshop con Imanol Arias, caracterizado como Antonio Alcántara, con el vinilo del Pieces of Us, para darle un poco más de, no sé, de glamour o de cachondeo o para llamar la atención. Me pareció una maniobra comercial, desde mi punto de vista como no fan de Cuéntame, que el fan de Cuéntame es mi hermano. Pues la verdad es que me hizo bastante gracia. De hecho, tengo a colegas que también os siguen, un poco por eso. ¿Quién es el fan de Cuéntame en Cochambre? ¿Quién no es fan de Cuéntame en Cochambre? Yo soy que no me cuadra, tío. Una banda de death metal fan de Cuéntame. O sea, os visteis hasta no sé cuántas temporadas fueron. ¿Qué os pareció la muerte de Herminia? No sé, ¿visteis a Carritos follar? No sé. Contadme. Fue el único desnudo que hubo en la serie. De hecho, el de Karina, que yo me quedé flipando cuando en plan de hostia. Pero están tetas, pero en tetas, tío, madre mía, no era necesario tampoco, pero bueno, se agradece. Pues no estaba al tanto de esto, ¿eh? No tenía ni idea de esto. Te digo que el único desnudo que se ve en Cuéntame es el de Karina, cuando pues se acuesta con, en una de las veces que se acuesta con Carlos, creo que no es la primera, ¿eh? El de Herminia lo censuraron, ese topless lo quitaron. Pero sí, a ver, he sido muy fan de Cuéntame. Aparte de que al principio me gustaba cuando era chaval. Cuando empezaba la serie, claro, era chaval. Pero luego es que ya me hacía gracia y porque les pasa todo a los Alcántara. Es en plan, ¿sabes? Puta mala suerte que tienen. Conocen a Franco. La muerte de Carrero, estaban allí. Y el coche de detrás. Conocen a Felipe González, conocen al otro, conocen a... Y plan, me cago en la puta, conocen a todo Dios, tío, pero qué ya más suertuda, ¿sabes? Tienen, ¿sabes? Todo les pasa a ellos, tío. A todas las desgracias, todo lo bueno, ¿sabes? Y claro, y aparte, el personaje de Alcántara es que yo me parto el culo con él, tío. Todas las expresiones, la que me arrulló, desde plomo derretido, ¿sabes? Esto, el chile ronca la mandarina, tal. Y claro, el mayor fan de Cuéntame, que eres tú, Doc, entonces, o... Probablemente sí. He visto cuando fue... Bueno, lo voy a decir porque ya no trabajo para esa empresa, pero... Fue toda la pandemia del teletrabajo, me vi Cuéntame entero todos los días, 8 horas, 8. Apagaba este ordenador, me iba y seguía viendo Cuéntame. La vi entera, porque dije yo, ¿en qué temporada me quedé? Hostia, pues ahora no me acuerdo. Y dije, me la voy a ver entera. Y me la vi entera. Y me comí la temporada esa del COVID, que Antonio Alcántara tiene COVID, lo supera y... Bueno, voy a hacer un spoiler. Y se muere después, ahí en... ¿Qué fumada es esa? En pleno 20, Antonio Alcántara, ahí todo bien. Bueno, hizo mucha gracia. Y mi hermano me contó algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que no sé en qué plataforma es, que tienen Cuéntame 24 horas. Esto me parece flipante. No sé qué os parece a vosotros. No sé si os acabo de descubrir en plan... Ya me lo voy a... Pienso apagar la tele. Joder. Bien. ¿Vais a hacer camisetas con Antonio Alcántara y con el vinilo de Cochambre? Yo creo que debería. Sí, la verdad, ahora que lo dices. Montamos un barcami solo para ti, para que puedas. Luego ya veremos si te lo entregamos. Shut up! Terminando ya con la temporada y con las denuncias, espero que la gente de Rock Entre Amigos no me censure la entrevista, porque era lo que me faltaba. Bien, esto, vuestro futuro, ¿cómo veis vuestro futuro a medio plazo, teniendo en cuenta que el 15 de junio tenéis concierto en Coruña con Hongo? Luego, en julio hay un festival muy importante en Ponteareas, que es el Arcanso. Arcanso Fest, estoy dando publicidad sobre vosotros, tenedlo en cuenta. Quintas, negro, tenedlo en cuenta. donde está, pues, Enforcer, Ángelos Apátrida, Razas Temporado, Evil Invaders, Brothers in Widai, Balmo, As Life Barons, Strayback, vosotros, y Milomes, si no recuerdo mal. Bueno, ¿qué esperáis de este festival? Alcohol, juerga, ruido, lo de siempre. Es la primera. Yo espero que el cartel. Hostia, el cartel sí está de la leche, tío. Mira, ¿eh? Joder, el cartel es un cartelazo. O sea, Enforcer. Joderla, tío. O sea, el precio estaba bien, la verdad. Yo lo estuve chequeando. Y no sé, esperamos que la gente se anime y apueste por ir a ese festival. No digo por vernos a nosotros, que también, ¿no? Pero me refiero a que, joder, el cartel merece la pena. Y volvéis a tocar un sábado que trabajo yo. Iros a la mierda, joder. Joder. Pídete el día libre, hombre. Joder. No puedo, no puedo. Tío, agonías. Justo son vacaciones. El día anterior sí que podría ir, por ejemplo. Pero es que tocaréis, no sé a qué hora, pero estáis así. Está As Life Barons, que yo los vi dos veces en directo. Me encantan. De hecho, un poco el solo del Transit nace por una conversación que tuve yo con un miembro de As Life Barons. Me cuesta el nombre, ¿eh? Sé que tarde o temprano os acabaré viendo en directo, entonces es algo que y aunque pensé en ir a Coruña a veros, tampoco puedo ir porque tengo una boda. Bueno, mi vida. Nos importa una mierda. Lo que me importa ahora es... bien, tenéis este festival, tenéis el 15 de junio en Coruña y después tenéis Santander. ¿Qué más tenéis? Aparte de que me imagino que estaréis ilusionados porque entiendo que la respuesta del Pieces of Us, pues me imagino que no sé si ha superado vuestras expectativas o si estáis contentos con ellos o si estáis relativamente contentos. Sí, la respuesta está siendo buena. Todas las críticas que no llegan y alguna que se ha publicado online nos han molado la hostia. Son críticas buenas, son críticas constructivas y de las que estamos muy orgullosos. Es un disco que nos ha gustado mucho, que nos gusta mucho. Es parte de nosotros, son Pieces of Us y que estamos encantados de tocarlo en directo en las tres fechas que tenemos por delante. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué esperamos a mayores? Pues seguir tocando. Ahora mismo es lo que buscamos, es cerrar más fechas para seguir enseñando el disco y seguir enseñándole a la gente quiénes somos y lo que podemos hacer. Para algún día que nos llamen a nosotros del Resu y decirles, ¡pues ahora no voy! Digas. ¿Cómo se puede colaborar desde los medios underground como es Rock Entre Amigos para daros más visibilidad a un grupo que para mí incluso después de pinchar vuestro tema Unhappy in Happiness el mes pasado en el Rock Metal Magazine, pues creo que es el bajista de Escuela de Odio, dijo que erais una banda a tener en cuenta. ¿Qué más podemos hacer los medios para daros visibilidad o para que lleguéis a más gente? Lo que estáis haciendo, hacer entrevistas a grupos que no somos nadie grande, publicar los carteles, ir a los bolos, hacer reseñas, lo que ya se hace, seguir haciéndolo. Exacto. Aparte, mola ver que a alguien le interesa, ¿sabes? Y lo haces con cariño, porque tampoco eres un medio que ganes un dinero por eso. Lo haces por... Yo no gano nada. Yo lo que pretendo a veces es conseguir, en plan, alguna acreditación, pero la acreditación voy más hacia los festivales grandes, porque no... Me parece mal intentar acreditarme, que sí que lo he hecho alguna vez, para un grupo pequeño. Ahí no me parece correcto. Es algo que lo decía el otro día de Víctor Tarela, el guitarrista de Strayback, que joder, que al final de la música vive todo el mundo excepto los músicos, que si promotores, que si fotógrafos, que si medios, que si no sé qué, no sé cuánto, y al final los músicos veis de esto nada de lo que podéis ganar, igual de 100 ganáis 0,50. Bueno, a ver, hay que moverse, hay que trabajar, hay que ver. A nosotros igual. Víctor Talera es el guitarra de Strayback, si no me equivoco, ¿no? Sí. Claro, nosotros no estamos al nivel de Strayback. A lo mejor ellos tienen. Yo creo que ellos están a un buen nivel, la verdad. Y no sé cómo les tratan por ahí, pero a nosotros todavía nadie nos ha venido a decir, me tienes que pagar las fotos, por ejemplo. Que se agradece, ¿no? Cuando ves fotos tuyas de un concierto que molan, pues, hechos por un fotógrafo, ¿no? Pero tenemos la suerte de que a la gente de Vigo que nos fotografía la conocemos y cuando suben sus fotos las compartimos y estoy encantado de que me hayan sacado tocando. Entonces, claro, a lo mejor eso de, bueno, es que los fotógrafos cobran, nosotros no los pagamos. Entonces, los fotógrafos cobran cuando yo le contrato un servicio, si él viene porque le da la gana para hacerse publicidad a sí mismo, pues joder, encantado, que vengan todos los que quieran. Vale. Me saca fotos, yo se las comparto. Tal cual las ha subido, porque es algo que les molesta mucho al fotógrafo, hay que decirlo, que luego tú cojas su fotografía y la edites, la recortes, le cambies. Le quites la firma, eso les molesta y aparte. Tío, y agradecido estamos de que la haya hecho gratis, ¿no? Igual que yo le he hecho el trabajo de tocar para que él haya sacado esa foto, ¿no? Creo que es mutuo, ¿no? Sí. Claro. Si yo contrato a un fotógrafo para hacer una sesión, tendré que pagarle, obvio, claro. Para eso lo contrato. Me acabáis de dar una idea para una última pregunta con respecto al tema del nivel, que decís que no estáis al nivel de Strayback. Eso puede ser discutible, pero sí que la evolución, ayer repasando sobre todo el Doom y el Pieces, una evolución en cuanto a sonido. lo veo más como que hay un aprendizaje en el Pieces con respecto al sonido que tiene el Doom. No sé si estáis de acuerdo. Sí, ahí te voy a responder yo porque soy el que me lo he comido toda la grabación y producción del disco. Siempre, a ver, hay que partir de la base de que somos pobres. Entonces los pobres tienen que currárselo todo ellos solos. Y si quieres que salgan las cosas bien, tienes que aprender a hacerlas pues lo mejor que puedas. Y ahí te comes muchos tutoriales, te comes mucho YouTube, te comes mucho escuchar este disco. Vale, ¿quién grabó este disco? José Luis Moreno, vale. Pues te vas a la discografía José Luis Moreno, por poner un ejemplo, por no decir Antonio Alcántara. Ves toda la discografía de Antonio Alcántara, ves todo lo que ha hecho, escuchas esos sonidos y te vas a ver entrevistas con Antonio Alcántara o te vas a ver tutoriales que haya hecho ese Antonio Alcántara, te ves todos los manuales e intentas sacar algo que puedas aprovechar para ti. A veces lo consigues, a veces no lo consigues y grabas una mierda, lo borras y te buscas los discos que ha grabado Herminia, pues te vas a todos esos y vas ahí aprendiendo a los pocos. Tienes a Don Pablo que paga por hacer. Pero Don Pablo tiene pasta, nosotros no, tenemos que currarnos. Así que... esta metáfora de Don Pablo me la quedo, ¿eh? Bien. Pues hay que currar, hay que aprender mucho, hay que, no voy a decir estudiar porque es una palabra bastante, bastante gorda, pero sí hay que intentar robar lo que saben otros para poder aplicarlo en lo que tú quieres hacer. Joder, pues bien robado, porque yo la verdad, si bien el Doom no lo tenía tan tan escuchado, preparando lo que es la entrevista, pero hay un tema. Lo que pasa es que creo que es de una demo anterior, que es el ¿cómo se llama? Tiene un nombre súper largo, no sé qué, Los Magos o algo así. Voy a llamar Black Hole. Black Hole me parece un temazo. Sí, Black Hole in His Head Full of Maggots. Ese es el Doom. Este es del Doom, pero aparece en una demo anterior, ¿puede ser? No. Disturbing the Peace with a Hammer, ¿no? Es la que aparece en una demo anterior. No. El Doom es todo nuevo. Hostia, pues entonces aquí lo que es Metal Archive me ha mentido. Por Dios, que yo juraría que vi una de ellas que salía en una demo anterior. No sé. Es que hay un single, ¿no, Bryce? Tenemos un single que es un CD pequeño, ¿no? Que tiene. Pues no caigo ahora. Lo tenemos en el merch, pasa que no lo compra nadie y pues. Puede ser. No, ¿has visto Metal Archives una demo de 2012 que se llama Zombie Changed My Life, donde ahí hay una lista de temas: Death by Guttural Diarrhea, Disturbing the Peace with a Hammer, Black Hole? Esa demo nunca ha existido. No me jodas. Nunca ha existido. ¿Entonces? Pues nosotros también nos hemos inventado mucha de nuestra biografía. Se ve que la gente de Metal Archive pues no ha contrastado con nadie. También en algún sitio decíamos que nuestra primera demo era de 1978. En 1978 no había nacido nadie de Cochambre. Yo pensaba que esa información la subía el grupo muchas veces. No. Correcto. Bien, pues después de este descubrimiento que me acabáis de hacer y que sabemos nunca ha existido, me acabáis de dar 4 titular más y 5 denuncias. Vamos a terminar la entrevista viéndoos un poco la canción con la que queréis cerrar pues esta agradable entrevista que he tenido con Don Pablo y con Herminia. Ahí estamos. Escoge, Doc. ¿Escojo yo? Dale. ¿Qué quieres? ¿Un tema para cerrar el programa, dices? Sí, un tema o una receta de Herminia, me da igual, lo que tú quieras. Herminia, cuidado. No te diré un tema, porque la receta es igual. No. Pero que no sea el disco de versión. Hay uno de Fórmula Quinta que está guay. Que molaba para cerrar, repente. Pero no, pero el tema tiene que ser vuestro. Ah, sí, no. Claro. ¿Qué coñazo? A ver. Me tengo muy oído, tío. A ver, si queréis podéis hacer una versión de Cuéntame, especial para esta entrevista. No me calientes. Venga, no, que escoge, que no está complicado. Vamos a poner para despedirnos temita de Of Us y voy a elegir Never Sleep Again, que es un buen tema. Oh, para temazo, me encanta. Sí. En la producción, porque es un... Sí, de hecho, no os he dicho... Es que tiene temazos el Pieces, el I See You Arms, el Little Sister me parece un temazo, Unhappy Happiness me flip, The Mummy's Curse, con el que abrimos el programa, me parece temazo, Pale Angel Face me parece otro temazo. O sea, igual me estoy dejando alguno en el tintero que a vosotros os encanta. Pero bueno, nada, no sé si queréis añadir algo más. 1:23, esto probablemente se vaya a las 2 horas y pico de podcast, con los 8, 9, 10 temas que pongamos. Nada, las últimas palabras son vuestras. Nada, por mi parte simplemente agradeceros el detalle de contar con nosotros para esta entrevista, dedicarnos un poco de tiempo y darnos un poco de visibilidad en este mundo under en el que hay que moverse para conseguir cositas. Sí, también opino lo mismo que Bryce. Gracias por la oportunidad de poder haber charlado con vosotros, ¿no? Contigo. Ponerte cara. Exacto. Ponerte cara. Y nada. Bueno, no sé si fiarme, que ahora con las inteligencias artificiales igual eres... No sé. Juan Echanovi, no lo sabemos. Tengo aire, ¿eh? Hay gente que dice que me parezco a Pablo Montes, cosa que me toca bastante las pelotas. Tampoco hay que pasar. Nah. Bueno, pues nada. Es para, y para apostar los grupos emergentes. Nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo y la verdad por haber sido tan rápidos en darme esta entrevista. Os dejamos entonces con Never Sleep Again del grupo Cochambre, de su disco Pieces of Us, que lo tenéis en Bandcamp. Sí. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao, chao. You gotta fly, or you will die.